Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Es la hora 18 en punto. La temperatura 17 grados. La humedad 100%. Estás escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pero muy buenas tardes. Aquí estás escuchando Crisálida, por supuesto, en este horario, en este momento de la vida, de la historia, en este lugar. ¿Qué más? En algún lugar. En algún lugar. También. Buenas sí, tardes. Sí, porque hay gente que nos puede escuchar buenos por días, internet. Buenas noches, claro, entonces tenemos que decir todo el tiempo. Claro. Buenas tardes, buenos días, días, buenas noches. Noches. Porque capaz que en otro país donde nos están escuchando es la noche. Claro. Noche-noche o es más o en es otro mañana, horario. Entonces... No sé. Aquí estamos. ¿En tu mundo, Rodolfo, horario? ¿En mi mundo? A ver. Buenas noches. Buenas noches. Estoy para irme a dormir ya. Sí, ¿por qué? Sí. No, pero viste que ahora oscurece más. Oscurece sí, temprano. Entonces a uno le da acostarse. Sí, es tarde sí, y vos decís sí. Buenas noches, pero es tarde, no sabes. Es como que uno está medio claro. Fuera del espacio, del momento. Sí. Yo, sí. Por ejemplo, un día como hoy... opto por estar en pijamas todo el día. Mira vos, gracias. No, yo sí. Estoy totalmente en contra. No, yo aguante el pijama. Diego, aguante el pijama y la tele, mucha tele hoy. No, no. Y torta frita. Bueno, viste que pensamos todos igual. Me adhiero a la torta frita, a lo único. El pijama y la tele todo el día no. Me hace dolor la cabeza. No, yo soy anti tele, anti pijama, sí. Ni para dormir. Me molesta el pijama en sí. ¿Con qué dormís si se puede? Digo, a este horario, tío. Hay cosas que no se preguntan. Se puede. Y pero si tenés frío, ¿no te pones nada? Hay siempre otra frazada. Ah. Pero no puedo tener un pijama. Un pijama. No. Así. Mira, bueno. Me falta que me diga con dos gotitas de perfume y muero acá. También. Uno tiene que dormir perfumado. No, eso está bien. Limpito. También. Siempre limpito, Rodolfo. No, pero bueno, por supuesto. Pero bueno, hay gente que... Yo ahora no en esta época de mi vida, pero en otras épocas de mi vida que no sé, que me agarraba mucho ¿que frío. ¿Que te ponías perfume para dormir? No. Ah. También, pero sí, también. Yo me pongo perfume sí, para dormir. Pero no, no dormía con un pijama de polar. Ay, no, por no, Dios, no, Mabel. Sí, sí, confieso, de polar. Abajo el pantalón y la parte de arriba. Sí. Polar. Polar. ¿Medias de lana? También. ¿No te... Qué cosa rara. La bueno, que... Para mí. Para tenía mí es muy frío. Raro. Tenía frío. Ahora ya no me pasa más. Ahora tengo calor. Entonces ya no duermo más con eso. Es la menopausia. ¿Podría opinar acerca de la edad? Momento de la vida. No, es la juventud plena. Uno, cuando así, juventud plena, tiene calor. No quería decir la palabra que dijo. Es juventud pero bueno, plena. Rodolfo, hoy es un día descontracturado. Claro. ¿Entendés? Entonces podemos decir, ah, cualquier, decir cosa. Cualquier cosa. No, no, tampoco. Controlen las cosas que dicen. Bueno, muy bien. Queremos contarte que la consigna de esta tarde, estás escuchando Crisálida. Si vos pasaste por el día y dijiste, esta gente que se ríe, ¿quién es? Estás escuchando Crisálida. Y si en una de esas vos decís, ¿cómo participo con esta gente? O quiero hacer una pregunta, o tengo una incógnita de la vida sin resolver, y esta gente me la puede resolver de repente, ¿a dónde escribo? A Las Chicas Crisálidas. Muy en el Facebook bien. Nos busca. O nos llama por teléfono. También, es la opción. Pero, o sea, las dos, no, por favor, comunicate, decinos, contanos qué harías, ¿no? Si claro. Volvieras, si tuvieras la maquinita para volver al pasado, ¿en qué momento de tu vida volverías? Claro. Alguien viene y te trae un paquete gigante y es el DeLorean de aquellas épocas. Claro, es como, en vez de volver al futuro, es volver al pasado. Volver al pasado. O quizás si estás conforme en esta altura de tu vida, decinoslo claro, igual. Claro, no, no importa. Igual escuchamos, no, no nos ocupa mucho no, espacio. No, no, por supuesto. Pero capaz que decís, bueno... Volvería a ver a qué circunstancia de la vida, a qué momento. Quizás momentos buenos, quizás momentos malos, no sabemos. Ahí. Dudo que alguien quiera volver a un momento malo. No. Sí, ay, no me acuerdo muy bien. No, ese pero momento para cambiarlo, trágico. Para cambiarlo. Ah, para cambiarlo. Claro, para sí. Cambiarlo, obviamente. No, para volver a quedarte ahí a ser masoquista. Capaz que de ahí nació ser masoquista. Claro. Quiere volver para no serlo. Claro, no, por eso. Y para la gente le gusta experimentar sentimientos muy fuertes. Claro. Entonces necesita volver. Claro. ¿Viste? Puede ser. ¿Qué hago? Y viaja en este tren fantasma. Sí, quiere asustarse, eso, quiere ver películas de terror. Eso nunca lo entendí. ¿Ves? Eso nunca entendí. La gente que paga un cine para ir a ver una película de terror, no, para que lo asusten. Y salen espantadísimos. Y espantados. Como mi hija, que no me está escuchando ahora. No. Ella va a ver películas de terror y grita toda la película y se tapa los ojos. Digo, ¿para qué vas? Porque necesita experimentar, quiere sentir. No, porque había que ir a verla esa película. Digo, pero mamita, ¿para qué había que ir a verla así? En una de esas no, sí, te sirve. ¿No? A mí, bueno, no me gustan las películas, no, a mí tampoco, de terror. O también las películas de golpe bajo. Ya sabes que vas a llorar. Sí, esa película quiero llorar también. Es, bueno, lo mismo. Pero es capaz que mismo tiene una trama interesante. Pero bueno, prefiero entrar a esa antes, ante todo, que una de terror. No. Dame cualquier cosa. Dame la película más fea, sí, para ver. Tal, bueno, cual. Tampoco. Pero no te muy feas. No, pero pagar para que te asusten, una, no, cosa terrible. No, la gente te puede asustar gratis. Bueno, pero hay gente, pedímelo, que te asusta. Pedímelo. Hay gente, no, que te asusta gratis. Bueno, pero en el cine vos tenés que pagar. Entonces, no, sí, encima. Pero bueno, para que la gente pueda participar, nos escriba ahí en La Chica Crisálida en el Face. Ajá. Y puedan participar. Los vamos a dejar escuchando un rato de muy, pero muy buena música. Rodo, ¿qué, sí, música? Hoy vamos a escuchar a Madness. Porque el día está como muy lluvioso, que sale el sol. El tema se llama The Sun and the Rain. Buenísimo. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9@hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí volvimos para que no nos extrañes. Si estás diciendo por qué tanto tiempo de música, quiero escuchar a esta gente que habla, habla y cuenta cosas tan interesantes. O tal vez hay otra que dice, oh, que se case, tenemos que escuchar más música. Qué lástima, no, Rodolfo, el operador, escuchame. ¿Por qué no pone más música? No, el operador es obediente, hace lo que nosotros le decimos. Ah, ¿sí? ¿Todo? Sí. Ojo con eso. No, dentro de nuestra hora le decimos, poné música, poné música. Decimos aplauso, aplauso. Le decimos corneta, corneta. Así, así es. ¿Qué fue que le digas corneta al operador? Mire. Bueno, vamos a leer los mensajes de nuestros amigos que quisieron subirse al DeLorean y viajar al pasado. A ver qué dice. Ay, perdón. Yo tenía los mensajes. A ver quién va a leer los mensajes. Bayano Villegas, el primer mensaje que no llegó. Dice que le gustaría ir a los tiempos con mis mejores amigos, que son los mejores de mi vida. Mira, a su infancia, mucha capaz. Mucha gente quiere volver a su adolescencia, supongo, en ese tiempo. Viste que en la adolescencia es donde uno más amigos conoce. Donde... En mi caso no, ¿eh? Yo constantemente voy conociendo gente, voy haciendo... Yo sé. Sí, no sí. Es, que no tenga... es tu problema. No, no jamás no. Sé. Siempre se renueva. Sí, constantemente. Constantemente. Es una chica muy sociable. Sí, me di cuenta. Alicia Rodríguez... A los de mi secundaria, una etapa genial de mi vida, divertida con mis compañeros de los que están y de los que ya no. Y los de la escuela primaria, también una infancia con muchos sucesos buenos y otros malos. Pero fue una etapa que también me dejan buenos recuerdos. Qué bueno. O sea, le gustaría recordar de vuelta el colegio. Todo. Sí. Y esa etapa los, que uno no hace sí. Nada. Los de la primaria ya es como que si no fueron muy, muy amigos tuyos, ya no uno no los tiene tan en el recuerdo, ¿viste? Como si que no los volvés a ver. Claro. Si sí. Te cambiaste de colegio. Muchas escuelas. No, si no los volviste de la primaria y fuiste a la secundaria. A otro. Yo tengo en mente dos, tres amigas de la primaria que eran muy amigas. Sí, que las vi hasta terminar el secundario. Pero después del secundario ya no las vi más. Entonces... Mis amigas. Yo también tengo en mente si mucha me escuchan, gente del jardín. ¿Quieren volver a verme? Jardín. Sí, ¿recordás? Pero Rodolfo. No, recuerdo. Escúchame, yo me acuerdo del jardín. ¿Sabés cuántos años tenés, Rodolfo? Y recordás. Pero yo me acuerdo del jardín. Yo me acuerdo del jardín que iba. ¿Vos también recordás? Sí. No, yo creo que lo del jardín uno recuerda los recuerdos, no el hecho en sí, sino los recuerdos de los recuerdos. No, yo me acuerdo de cosas del jardín, de la maestra. Sí, yo recordaba ¿cómo se llamaba tu maestra? Se llamaba Alicia, creo que se llamaba. Se llamaba Alicia. No, pero me acuerdo, tengo la imagen. Tenía cara de Alicia la sí, sí, ¿no? Tengo la imagen, ¿sabes qué? Ahora me estoy acordando. La señorita se deben llamar Alicia. Todas. No sé, capaz. ¿Sabes qué me acuerdo que hicimos en el jardín? Mirá lo que me acuerdo. Tantos años. Queremos saber. ¿Cómo? No importa. No, hicimos en una hoja con ¿cómo se llama? Con témpera, una mariposa. Y de ahí, y de ahí nació. Mirá vos, todo, Crisálida, ya estaba en el jardín. Desde ahí. Claro. Qué desde bárbaro, cómo es la vida, ¿no? Mirá, las vueltas. Ni voy a decir. ¿Qué te cuenta? A mí me experiencia. Ni digo cuántos años. A ver, y me salió una mariposa. No, ojo, su hijo está... No, pero viste pero esta cosa niños, de que vos dibujás... No, vos dibujás sí. De un lado y sí. Se te copia del otro claro, lado. Claro, exactamente. Y siempre va a formarse una mariposa, claro. Porque es como la mano. Sí, bueno, pero no la desilusiones. Dejala que ella pensó que solo ella creó esa mariposa. No, todos los nenes habían hecho. No, pero quiero decir algo que es importante. Psicológicamente, si vos ves una mariposa, es positivo. Hay gente que si dice que ve un murciélago, está en problemas. Claro. Mira vos. Mira. No, un murciélago, ¿por qué vas a ver? Porque viste que está estos de los... Sí, de sí, la... sí. Los mandan los test. Los test. Sí. Por ejemplo, te dicen dibujar a un hombre bajo la lluvia. Sí. Esto es muy importante. Si mucho sí. Va a una entrevista, dibujarlo con paraguas. Atento a la gente que va a una entrevista mañana. O cuando haces o la... cuando sales de la casa también. Tienes que salir con un paraguas. O cuando dibujas una casita. Sin... ¿Viste que empezás por el techo? Sí. Sin antes ponerle una base, también ahí es complicado. Aire, sí. Ah, mira, yo nunca dibujo el techo primero, siempre. vamos a buscar otra conductora. Estaba complicadísimo la conductora. No, yo lo del jardín recuerdo que dormía. ¿Viste que te hacían dormir? Ah, me acuerdo también. ¿Viste? Que cerraban las cortinas. Y te hacían dormir. ¿Vos sabés cuando yo iba al jardín no te hacían dormir? No me digas. En esa época no te hacían dormir. Capaz que por culpa tuya después implementaron la de la dormida. Claro. La dormida. Porque había niños que no una no maestra se habrá avivado y dice, no sabía por qué dormir. Y todo el mundo dice, qué bueno. Creo que ahora ya no se lo hacen avivaron. Más, me parece. ¿Eh? No sé. Hay muchas avivadas. Yo te digo que... Yo lo salía a dormir todo el tiempo. Por la tarde. Yo, hablando de niños, admiro hoy gente que he visto que salió, que llevó a los chicos al colegio. Obvio, a jardín. A jardín, a todas y partes. Sí, ¿verdad? La escolaridad es importante. Los niños deben ir al colegio. Bueno, si pero no, dependiendo entre... del día, Mabel, sí, pero ahora, vos imaginate las pobres madres que tienen niños pequeños, inquietos, que tienen... Que los todo hagan el día. Dormir como la maestra del jardín. Pobrecitos. Les mandan un paquete a las maestras. Háganse cargo. Ah, claro. Yo no quiero hablar de esto. Pobre las madres. De esos niños pequeños. Siga, Rodolfo. Dale, ah, tengo más mensajes. Nos fuimos por las ramas. No, pero me interesó esa experiencia de haber descubierto una mariposa. Infante, sí. Yo una vez pinté, y vuelvo a la rama, con esto, ¿cómo es que era? ¿Con pincel? No, porque hay gente que pinta con témpera. No, con la bandina, que no, con cloro, alguna con la bandina, con cloro. Mira, te mojaste, te esteñiste todo el ropa. No, me acuerdo que me mareé un montón. Es, me acuerdo de la sensación. Pero mezclaste con algo. Era chiquito. Rodolfo. Sí, porque no sé por qué nos hicieron así. Qué raro. Era, los encerraron y le destaparon un pote de lavandina. No, duerman, niños. Y quedaba blanco, me acuerdo. Ah, mira. El contraste, vos? Era el contraste. Sí, no me acuerdo por qué me hacían así. Algún efecto. Marcelo Gómez, a los 19 años quisiera volver. Mira, capaz mira. Que tiene 20 ahora. Ire Ada Rodríguez, a los 17 años porque fue cuando conocí a mi novio y vivimos hermosos momentos juntos. Hoy es mi marido. Ah, dice. Qué bueno, buenísimo. Ah, pero le gustaría volver a esos años. Claro, hay que ver el marido lo que hacía en esos años y lo que no está haciendo ahora. Si uno lo va a analizar el mensaje, claro. Pero no lo vamos a analizar. No, sí, no, solamente estaba la conquista, igual. Le daba claro. Todos los sí, gustos. Sí, regalitos, hasta que, bueno, consiguió lo que quería. Ya listo, está. Ya está. No me alcanza el sueldo, mi amor. Ya está, ya está, lo consiguió. A ver, Ernesto Saúl Saldaña, la niñez para sentir y disfrutar las caricias de mis abuelos. Qué tierno ese mensaje. A mí yo lo me leí encantaría. Sí, yo también lo leí. Me encantaría lo mismo a mí. Yo no recuerdo mucho a mis abuelos. Y menos las caricias, pero bueno. Ay, no, mis abuelos eran re amorosos. Me compraban de todo. Hacían lo que yo quería hacía con mis abuelos. Ay, no, sí. Mabel, impresionante tu vida. Re malcriada. Ay, ahora entendemos todo. Ahora entendemos los caprichos. Re malcriada sí, con mis sí, abuelos. Sí, sí. Y mis tíos, sí. Valentina Romero Vasconia, cuando tenía 2 años. Debe recordar cuando tenía 2 años. Increíble. Yo me acordaba de los 5, pero los 2. Los 2 recordás y es algo muy grave. Sí. Como por ejemplo, yo cuando quise pelar una naranja. Cuando tenía 2 años. A los 2 años quise pelar una naranja y se me zafó el cuchillo. Y hasta cortaste? El día de hoy, gente, ah, que tengo mirá, la cicatriz. La cicatriz. Oh, después le vamos a sacar una foto y le vamos a subir a Facebook. Sí. No, llena, para que. Yo me acuerdo. Miró la cicatriz que tiene. Sí, yo me acuerdo que se me había escapado un perrito que tenía. Una perra tenía cachorritos. Que era bueno, chiquito. Algo malo, Mabel, tuviste que pasar. Está claro. Bien. Corría todo el perrito. Bien, todo bien. No, no, corría el perrito. Era chiquita yo. Corría el perrito y mi abuela también. Las cosas que me estoy enterando hoy. Ay, pero Rodolfo que un cortó montón. Una naranja. La gente, mira vos, cortó una naranja que casi se corta. Y a los 2 años, ¿qué hacían esas nenas tan chiquitas? Una con un cuchillo está corriendo un perrito en la calle. Tal cual. Así está ahí, la sociedad. Tal cual. Y mamá no estaba y tu mamá tampoco estaba. Tampoco. Seguimos con los mensajes. Dale, dale. Luis así. Fernández dice: antes de casarme, me gustaría volver. Bueno. Eso fue como un golpe medio duro, ¿no? Porque no sé. Antes de casarse... Capaz que antes de casarse era la vida más linda. O quiere recordar, fue un, qué sé claro. Yo, un momento tan... Salvalo, Mabel, salvalo. Tan inspirador. Este mensaje fue una, no se vuelve. Fue una ceremonia tan impactante que dijo, quiero volver. Bueno, ya, justo en ese lo vamos dice, a, antes de casarse. Claro, claro. Lo vamos a tomar que fue por claro, ahí. Claro, sí, dice. Sí, vamos a ayudarlo. Si no, Marilú Maldonado, cuando estuve en la panza de mi mami. Ja, ja, ja. Y bueno, tiene mucho jajaja. Ja. Claro, qué lindo momento estar en la panza. Yo mira, ahí lo no recuerdo me acuerdo. También. Ahí no me acuerdo, la verdad no. Pero bueno, debe haber sido un momento claro, no agradable. No sufrís el frío. Nada, ni hambre, nada. No, la pasás re bien. Eso mientras, si no tenés una mamá inquieta, ¿no? Claro, si tenés una mamá que anda para acá, para allá, para acá, para allá, pobre la criatura. O si no tenés una mamá fumadora, tomadora y todas claro. Esas cosas. Bueno, claro. Chicos, sigan acotando. Si no tenés una... No, seguí, seguí, Rodolfo. Y el último mensaje, Darío Moyano, dice, el DeLorean no lo usaría. ¿Cómo que no lo usaría? Me irían a la locomotora loca del futuro, dice. Ah, como la película, Volver al Futuro, que es claro. La locomotora loca, lo llama él. Y a la única etapa que volvería sería al día de mi bautismo, donde gritaría, Dios, yo te voy a seguir eligiendo a ti. Y me vuelvo con la locomotora al presente. Muy bueno, ¿eh? Muy bien, bueno. Darío. Muy... Mira, fue un momento especial para la subida, obviamente, sí. Porque... Y además muy metalero, así que aguante la locomotora. Sí, la locomotora. Sí, sí. Se bajaba con la locomotora ahí, en el medio de... todo, de toda la gente. Se bautizaba y volvía. Y volvía. Buenísimo. Mira vos. Muy bueno. O sea, es muy llamativo. Quiere llamar la atención, evidentemente, psicológicamente lo digo. Sí, por eso te digo, no vamos a tampoco. No, no escarbemos, gente. Claro, los mensajes. Hay algunos que la verdad que te dan solito a que vos digas cosas, ¿no? Y otros no lo vamos a andar analizando. No puedo. Ay, qué la. No, Rodolfo, para la próxima. Bueno, pero a mí me gustaría analizar algunos, otros no, bueno. ¿Sabes lo que puedo hacer entonces? Dale. Para que no me dejan. Dar algunos consejos básicos, como los tips de la semana. Ah, mira qué bueno. Y los consejos de hoy tienen que ver con los días de lluvia. Qué terrible es. Cuando uno, sobre todo, es conductor de un vehículo, y los cuidados que debe tener. O si es acompañante, decirle, ojo, que yo escuché en Crisálida, lo escuché a Rodolfo, que dio unos consejos muy útiles. Hay que estar atento. Que hay que ser. Lo primero que hay que hacer es disminuir la velocidad por lo menos a la mitad de lo permitido. Y sí. Si uno ve 60, ir a 30. ¿Por vos qué? Decís porque te gritan de todo si vas a 30. Pero vos fíjate que hoy... Hace niebla, esas cosas. No, y también el tráfico, todo se arrepentiza. Es medio pesado. Hoy pasó... Aunque quieras ir rápido, no vas a poder hacerlo. Sí, hoy muy temprano, sí. En Panamericana hubo un accidente, muy temprano, sí. Por eso. Siempre hay que mantener la presión de los neumáticos en el nivel recomendado. O sea, antes de salir, fijarse cómo están los neumáticos. El tercer punto, si la lluvia es muy intensa, encienda las luces de niebla delanteras y traseras. O espere en su casa hasta que pase y luego salga. Claro, espere 4 días. Y por 2 días. No, estoy esperando. ¿Por qué no vino a trabajar? No, no llueve. Estoy esperando. No, pobre los chicos del colegio. Y mi papá no vino. No, está esperando que pare la lluvia. Intenta conseguir un producto que disperse la lluvia. Un paraguas. Como que disparse. Un limpia parabrisas. Claro, un limpia parabrisas, obvio. O un chico algo que no, esté sacudiendo. O algo que no te empañe, esas cosas. Muy bien, muy bien. Revisar siempre el depósito del líquido de limpia parabrisas, justamente. La temperatura interior y exterior empaña los cristales. Eso lo sabemos. Es verdad eso. Con el aire pueden lograr que los vidrios no se empañen. Otto con la acompañante con una frenelita va limpiando a medida claro, que se va empañando. Sí, es muy molesto. ¿Ves cuando viajás? Sí. Ay, limpiame. Sí. No, está y cuando le erran al aire y quieren poner y tapan todo, empañan sí. más. Sí, es una catástrofe. Creo que hay que hacer un estudio. Hay que profesionalizarse en cómo usar el aire dentro del auto. Porque uno nunca le agarra. Puede que el acompañante tome algún tipo de técnica como para no ser molesto. O bajar el vidrio y mojarte, no importa. Hay que tener cuidado. La lluvia y la niebla reducen la adherencia de los neumáticos hasta en un 50% sobre el asfalto. Por eso lo que dije en un principio. Sí, hay que tener cuidado, bajar la velocidad. Y acá hay un buen consejo en caso de derrapaje. O sea, vas en auto, ¿qué hay que hacer? Dicen que incluso los conductores más cautelosos pueden sufrir las consecuencias de los patinazos. Si su coche derrapa, recuerde que no debe frenar con fuerza. Por el contrario, debe pisar el pedal con firmeza y regularidad y dirigir el coche en la dirección hacia la que se está derrapando. Un consejo muy útil. Si uno frena de golpe, puede... Claro, ahí está. Ahí se puede girar el auto y puede ocasionar un accidente. Claro. Menos mal que nos escuchamos el crash final. No. Solo una frenada. Solo una frenada. Pero la gente cuando escucha el frenazo siempre está esperando el golpe. El golpe. Sí. Y gira a ver. Ay, no pasó nada. No, la verdad es que la otra vez. No, ¿cómo que lástima? Bueno, la gente está esperando. ¡Qué feo! ¡Por la gente! Gente está esperando lo peor. No, la otra vez me pasó. Iba por colectora yendo a buscar a mi hija que trabaja ahí en el shopping. Y siento un ruido rarísimo. Yo, ¿qué pasó? Yo seguí manejando por la colectora, tranquila por la ¿Vos vida. ¿Vos manejabas? Sí. Ah. Y sube mi hija al auto, manejo yo. Sí. Sube, no confías que yo manejo. Sube al auto y me dice, mamá, ¿vos no viste que ese auto que volcó? He volcado un auto al lado mío, pero yo voy por colectora al auto en Panamericana, ¿no? No te puedo creer. Impresionante. Yo escuché un... como un ruido así, pero no chocó. ¿Pisé un gato? No, pasó? No, yo dije, alguien frenó, pero no parecía ruido que hubiera mosca. No. Ah, bueno, un saludito. Terrible. Qué horrible. Eso sí que... Y era un día de lluvia. No, bueno, porque yo atenta a mis pensamientos. Soy una chica ocupada. Rodolfo, estos tips que trajiste, ¿no trajiste estos de que te eviten mojarte cuando estás en la vereda? En la parada. Sí, hay que huir de las veredas. Hay que refugiarse, no hay que salir. Y no hay que ser mala onda. Ven un charquito y te lo hacen a propósito. Sí, sí, sí. Es feo eso. Escúchame, de dentro del auto. Es la diversión del día. Tenga misericordia del pobre que está parado. Sí, de dentro te reís, seguro vos que estás escuchando y que en algún momento lo habrán hecho. Yo no lo hago, yo no lo hago. No, pasa que hay gente que moja, por ejemplo, un auto, un vehículo. Pero imagínate que a mí me mojó hace poco. Un colectivo de estos diferenciales. ¿De baño? Y no sé por qué aceleró justo en esa parte. Dije, no va a pasar, no va a pasar. Y yo caminé confiado, como si, no, no va a hacerlo, no va a ser. Y dije, sí, lo hizo. Y cuando lo ves lo venir, hizo. Y decís, no puedo creer. Ah, gracias, le agradecí. Claro, y volviste a tu casa a cambiarte, está todo mojado. Y bueno, sí, ya estaba de regreso. Así que no me pude enojar tanto. Qué barba. Sigo con los consejos. Sigue, por favor. Porque me hiciste acordar esta pasa que hoy estamos como que volvemos, viste, nos vamos por las ramas rápido. Claro. Hoy. Necesitamos un psicólogo. Contanos, a ver tus experiencias. Gente que necesita... yo creo que un psicólogo se hace la panzada con nosotros. No se va más. No. Claro, necesitamos más horas. Sí, más. No. Mantenga la distancia de seguridad con el coche que le precede. En un día de lluvia, cuando empiece a conducir, los zapatos estarán mojados. Y podrán resbalar de los pedales. Limpie bien, ojo, las suelas de los zapatos en las alfombrillas del coche antes de arrancar el motor. Claro. Esas cosas uno no tiene en cuenta a veces. Y es bueno. Y es verdad que te resbala. Porque el que maneja cree que ya está superado todas las cosas. Entonces, no es así. Hay que estar atento. Va como si hay sol. Sí, hay que comprobar todas las luces. Delanteras, traseras, las luces de frenos y los intermitentes. Frenar en una carretera mojada le llevará aproximadamente el triple de tiempo que frenar en una carretera seca. Por eso la distancia más entre prudencia. Un vehículo y otro y también la velocidad. Mantenga algo más de dos coches de distancia entre su vehículo y el vehículo que le precede. Así que no muy se bueno. olviden tomar esa precaución. Sí, seguro. Antes de salir a la calle, tener algunas cosas. Y esto es muy bueno. El auto que va adelante va dejando una huella. Entonces uno tiene que avivarse y seguir las huellas del de adelante. Entonces en ese tramo va a estar más seco. Claro, no te vas a patinar ni te vas a quedar empantanado tampoco. No. Si la lluvia es demasiado fuerte, detenga el vehículo. Muy fuerte. Sí. Cuestión que no puedes ver. O si está granizando. Obvio. Sí, sobre todo. Tampoco salir y cabecear granizo. Hay que estar mal de la cabeza. Oh, está granizando. ¡Ay, qué alegría! No, pero hay gente que le gusta agarrar granizos. Dice, ay, mirá, y lo quiere sacar fotos y subirlo a cualquier red social. Sí, que lo entonces se arriesga. Nunca se me ocurrió a mí hacer eso. ¿Cómo que no? No. Ah, por eso estás intacta. Claro. Sin abolladura. No, viste, hay gente que dice, ¿qué te pasó? No, mira, ¿te acordás del último granizo? Me atacó un granizo. Pero se logró la foto. Está feliz por lograr la foto. Todo golpeado. Las primeras lluvias hacen más resbaladizo el pavimento. Zafamos, chicos, porque está lloviendo de hace días. No, ya está. Pero cuando empieza a llover, cuando se mezcla con la tierra del propio pavimento, es patinoso. Es todo patinoso. Entonces hay que tratar de no salir, aguantar un media hora, aunque sea, y después salir, cuando ya se limpió la calle. Y el último tip: no conduzca cansado. Sí. Hay que parar al menos cada 2 horas. Es verdad eso. 50 kilómetros para descansar. Seguro, porque los reflejos no son los mismos, ¿no? Cuando uno está cansado... Como vemos que... en las noticias, de todas formas, todo el tiempo estas cuestiones, ¿no? Seguro. Que dijo Rodolfo. Todos los días, cuando encendemos la tele, lamentablemente todos cual. Estos accidentes. Así que aproveche, después de crisálida, se hace una siesta. Descanse un rato, quédese en su casa. Haga torta frita, como dijo Graciela. Sí, mientras escuche. Por favor. Bueno, estos fueron los tips de la semana. Seguro no encuentro un lugar como el tuyo. Y en tiempo duro no me desamparas. Y que a mi vida da aliento cuando me faltan tantas ganas. Y que me das cuando no tengo nada. Tú eres mi dulce refugio, a tu lado me siento tan tuyo. Ya no quiero más nada. Que a mi vida da aliento, no importa el tiempo o el momento. la ventana que tú me cubres. El aguacero, tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol. Solo de tu amor me sostengo. Si tú me abrazas vuelve ya la calma. Si tú me arrullas me duermo. Cuando me consientes yo siento que solo tu amor llena toda mi alma. Oye, y yo le digo que tú me cubres el aguacero. Tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol por la ventana. Tú me cubres el aguacero. Tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol. Escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. ¿Cómo saber si tenés un corazón sano o un corazón enfermo? Sin duda me vas a decir que con la consulta a un médico esto se puede saber y solucionar. Sin embargo, hay un test que es eficaz y que es eficiente a la hora de poder detectar si tenés un problema en el corazón, pero no en el corazón del que todos quizás mencionamos que es nuestro corazón físico, sino que es nuestro corazón emocional. Y el test para descubrir si vos tenés algún problema en tu corazón emocional son las palabras que salen de tu boca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla tu boca. Así que si vos tenés un corazón sano, van a salir palabras sanas, palabras buenas, que van a poder recrear y van a poder darle buenas cosas a los que están a tu alrededor. Sin embargo, si tu corazón está herido, si tu corazón ha sufrido decepciones, ha sufrido dolor a lo largo de la vida, seguramente si esto no se ha sanado, las palabras que van a salir de tu boca van a ser de decepción, van a ser palabras duras, van a ser palabras hirientes. Así que en esta tarde, simplemente con este test vas a poder detectar qué tipo de corazón tenés, si tenés un corazón sano o si tenés un corazón enfermo. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Muy bien, aquí estamos nuevamente después de haber escuchado todos estos tips de Rodolfo, por supuesto, impresionantes para tener en cuenta, para no salir a la calle con su vehículo y tener alguna dificultad. Así que si pero estuviste hay gente, escuchando. Y sé que hay gente que mientras viaja no se escucha. No se escucha, tal cual. Entonces, es muy importante. Nos escucha en su casa, cocinando, lavando los platos. Todo en el sus tiempo. En la gente que tiene negocios. Crisálida pasó a ser parte de su vida, de la vida de la gente, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacer sin Crisálida? Oh, Crisálida es parte de mi vida. Claro. Habría que grabar así cada uno. Unite a Crisálida. Vote Crisálida, las próximas elecciones. Capaz pero, que nos postulamos. Pero escúchame, hemos llegado a los 5.000 amigos, que no es poco. No, hay para festejar. Por eso te digo, capaz que nos postulamos y... Sí. ¿Quién dice? No se elige de presidenta. ¿Puede ser, Rodolfo? Sí. Mirá, lo dejamos. ¿Por qué te quedaste en silencio? ¿Vos dudás de nuestras habilidades para poder gobernar un país? Es muy raro decir, ahora con ustedes la presidenta Crisálida. Habla a todos los argentinos y todas las argentinas. Aparte tenemos que hablar de A3, ¿no? Y le mandamos un saludito a Claudia. Que se está mejorando. La extrañamos un montón en estos días, se está recuperando. Hablamos las tres en coro. Y Rodolfo que está, nos hace seña todo el tiempo. O que lo alarguemos sería o que ya está. El país de los locos. Sería muy divertido. La gente la pasaría bien, sin duda. Seguro, no tendría tantas cosas para preocuparse. No. Tendríamos, sería un caos. Tendríamos otras cosas que criticar, porque ya criticamos mucho. No. Entonces, pondríamos orden en muchas áreas, capaz. ¿Cómo? Que no se tienen en cuenta. No podemos hablar tanto, pero tendríamos tanto para decir. Teníamos mucho para hacer. Tres mujeres es mejor que una, ¿no? Claro, una gobernaría cada área. Yo, imagínate. Hablando en serio un poco, lo que sí me encantaría que alguien pusiera orden son en los hospitales, en las guardias. Por favor, que alguien haga algo, porque es un verdadero desastre. Pero bueno, es lo que desde acá decimos. Crisálida, presidenta. Tal cual. Te aseguro que sabes cuántos votitos voy a tener si arreglo los hospitales, sobre todo el de Niño de Delviso. Ni hablar. Y es complicado a la hora, en esta época, sobre todo con todos los virus y con todos los nenes que se enferman y todos los cuadros gripales y resfríos y demás. Es impresionante. Que se abarrotan las guardias y a veces la verdad que los médicos tampoco dan abasto. No dan abasto, pero viste, es como que vos ves, vas a la guardia y llevas a tu hijo enfermo, ves al otro pobre que está peor que el tuyo, te terminás yendo porque es abismal la cantidad de chicos que hay en las guardias. No dan abasto. La verdad que los hospitales, por lo menos el de Niño del Viso, a la quizá tarde en esta época no habría que reforzar con algún otro. Por favor, que doctor, alguien que vaya a asistir, a la tardecita pobre. Se dé una vuelta y va a ver que es verdad. Le ayuda al pobre médico que está solo desamparado. O que dejen de tener hijos. Bueno. Rodolfo, la solución está... del político. Pero los padres padres que tienen muchos seguro hijos. Los padres que ya tienen hijos. Vamos a ver cuando él tenga hijos, ¿qué hacemos? No, pero te aseguro que alguien debe estar diciendo esto, ¿no? Bueno, dejen de tener hijos. Claro, esa es la respuesta para estas cosas. Es la rápida. Bueno, los niños que ya están y necesitan ser asistidos. Sí, así que, y hablando, chicos, de esto un poco serio que estamos hablando, también nos unimos a la voz de todos los argentinos que pedimos justicia y seguridad para nuestro país, ¿no? No estamos lejos ni fuera de lo que está pasando, así que nosotros unimos nuestra voz de justicia y de seguridad para nuestro país también. Quiero compartir un mensaje que acaba de llegar de Marilú Maldonado, que había dicho que el mejor lugar donde quería estar era la panza de la mamá, y mandó otro mensaje. Ah, bueno, para aclararnos, capaz. Sí. Me quedé pensando, dice, y mejor sería viajar a mi adolescencia y decirme a mí misma: estudia más, tomalo con más responsabilidad. Algún día te va a servir. No es que hoy sea una burra, aclara. De hecho, estoy enseñando, pero sé que si hubiera estudiado más, hoy sería aún mejor. Qué bueno. Nos unimos a ella también. Viste, con eso nos unimos a todos. A ella también. No, es verdad. Pero es verdad. Pasa que en la adolescencia cuesta que te entiendan, que tienen que estudiar, que tienen que... Un minuto más, media hora más ya alcanza. Pero yo creo que ahí sería que si nosotros hubiéramos viajado al futuro... Y nos hubiéramos visto, entonces volveríamos a nuestro pasado y corregiríamos. Y exactamente, yo creo que ahí sería la corrección de nuestras vidas y todo estaría un poco mejor. Claro, pero porque bueno, no se puede. No se puede. Entonces por uno tiene que tratar de hacer lo mejor en la etapa que le toca. Y por aprovechar, si uno está en la etapa de la adolescencia, que otra cosa más que ir al colegio no tiene que hacer. Sí, yo la otra vez escuchaba, ¿no? Que dice que si vos estás viviendo un presente un poco jodido, es por el pasado que tuviste, ¿no? Y pero puedes mejorar tu futuro. Seguro. Así que bueno, uno por lo menos puede hacer algo, pero mejorar el futuro. Hoy puede tomar una mejor decisión. Entonces eso es importante. Y yo voy a tomar una decisión porque tengo hambre. Y ya que está Rodolfo. Graciela acá, y si hoy es no un día para comer. Por supuesto, vamos a cocinar entonces. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, chicos. Yo, vieron que la semana pasada te cociné un pollo a la cerveza, muy la rico, sidra, el vino. Que estaba muy riquísimo. Hoy tengo dos cositas para decirte. Una es que seguimos con el pollo. ¿Por qué? Porque viste que lo que un poco más barato está es el pollo. Entonces yo sé de gente que está comiendo, ya le están por crecer alitas. Sí, las plumas. En estos últimos tiempos, ¿no? Sí. Entonces, para que vos puedas variar un poco con esto, es el tema de las alitas. Viste que con las alitas mucho no sabes qué hacer. Y vas en las carnicerías y están ofertas de alitas, ¿no? Tampoco la carnicería sabe qué hacer con las alitas. No, tal cual. Entonces pone oferta para que la gente compre y la gente compra y dice no sé qué hacer con la alita. En este caso vos vas a poner a hervir las alitas, le sacás obviamente un poco de la piel para que no sea tan gordita, le pones sabor a esta agua y la dejas enfriar. ¿Cómo sabor al agua? Caldo, verdurita, cebolla. Rodolfo, la mujer que está del otro lado me comprendió. No, pero quiero saber cómo, qué claro. Forma, cuál es la mejor. Sabor, mejor. Claro. Claro, bueno, ¿entendiste? Un sí. Caldito, Rodo. Un caldito de verdura ya alcanza. Entonces lo dejas enfriar. Mientras en un bol haces huevo, pones harina, leche, sal, pimienta y batís esta masa que te queda como chirla, ¿viste? Como blandita, la del panqueque. Como la del panqueque. Y vas a pasar estas alitas cocidas por este mejunque de harina y lo vas a freír en aceite caliente. Mira qué rico. Entonces te queda como una costra doradita y tenés una forma distinta de comer las alitas. Mira. Es una idea rapidita que te doy desde acá. Sí, más atractiva. Aparte. Sí, tal cual. Y lo otro que te digo así rapidito, Mabel y Rodolfo, pero Rodolfo no sé si cocina, pero... Sí, cocina. Por ante supuesto. La necesidad, cocina. Bueno, es para hacer unos ñoquis de ricota. Vas a poner medio kilo de ricota, 200 gramos de harina común, sal, aceite, un chorrito y un huevo. Lo amasás y lo estirás como los ñoquis de papa, si fuera, y no le tengas miedo al tiempo. Viste que algunos dicen, si hay humedad, si está esto, no tiene nada que ver. Yo los hice a la noche y salieron exquisitos. Los estirás bien, haces como unos rollitos y después los cortás. Si no tenés ganas de pasarlo por el tenedor o por esto que pasás para que te quede la formita, los cortás así y en abundante agua con sal lo hervís y te queda riquísimo. Obviamente cuando flotaron ya los podés sacar con una rica salsa o simplemente puré y de tomate crema, una salsita rosa y ya están tus qué míos. Bueno, muy fácil, más fácil que las papas. Más fácil que las papas, mucho más, menos trabajo. Menos trabajo, muy bueno. Rodolfo, eso lo podés hacer, mira, sí, para experimentar. Sí, el 29. El 29. Bueno, si no, no importa. Cualquier día. Oh, no, cualquier día. Cualquier día. A veces pasa el 29. Ay, me olvidé. Y listo, ya pasó. Pasaste de los ñoquis para el otro mes. Así que bueno, ya sabes qué hacer con las alitas. Muy bueno. ¿Y cómo hacer unos ñoquis fáciles? Tal cual. Y rapidito para esta noche. Mientras tanto, como siempre te decimos que vos vas mirando si tenés todo y quizás lo tenés y no querés hacer otra cosa, te dejamos escuchando Kiosco Más Que Huellas. Se agazapa en un rincón. Dicen que se oscureció, no ve qué es. Guarda penas de cajón, un mendigo de reloj. ¿Cuándo es? Sí es. Se puede levantar, alguien viene para acá. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto es secreto? ¿Sabía que? Aquí estamos nuevamente en honor a Clau, ponemos a Sabías Qué, porque nos falta Clau, como un espacio vacío en nosotros en esta tarde. Estos días le toca a ella traer los puntajes cuando vuelva, así claro. Que Claudia, si nos estás escuchando... El próximo martes que haga todo el programa ella. Sí, tal cual. Sí, la dejamos hablar de corrido, todo hasta el fin. Todo, claro, haga todo ella. Todo. Tiene ausente acumulado. Sí, aparte debe tener de charlas acumuladas. Todo lo que tiene por contar. Imagínate. Una mujer que no habla... hace mucho tiempo. No ¿cómo creo la que, pará? Yo no creo que no haya hablado, pero bueno, no ha hablado acá en esta situación. Y va a querer decir un montón de cosas. Claro, sí, tal cual. Hoy en el Sabías Qué me atrevo a ocupar el espacio muy bien, de Claudia. Sí. Por eso soy un atrevido. Y leí algo que me interesó. ¿Sabías que una pelota de golf puede ser más letal que una bala? Y no te puedo creer. ¿Cómo? Mira vos. ¿Cómo? No lo puedo creer. Un estudio realizado por el forense español Carlos Guerrero explica que el impacto que una pelota de golf puede producir en una persona es más grave que el de un disparo de pistola si la bola alcanza las velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora. O sea, si la pelotita crea, claro, tac, alcanza esa velocidad... Tenés sí. Que tener mucha fuerza para hacerlo. No te pongas adelante una pelotita de golf, por las dudas. Claro, o fíjate quién va a golpear la pelotita, que no sea tan... Son re duras, hay que reconocerlas que claro, son... Claro, sí, son duras. Son pesaditas. No están para jugar a... No. No, y que los chicos tampoco jueguen, gente, porque pica re fuerte sí. Y si le pega a la tele o a otro, también. Sí. Bueno, otro sabías qué. ¿Sabías que las abejas tienen emociones? No. Mira vos. mira la cara de Diego. La gente está sorprendida porque no. Es un dato... No. Quedó le contó porque una. Porque tiene una. Es más, su mejor amiga es una abeja. Ah, le diste las emociones a la abeja. Porque hay gente que mató una abeja y ahora estoy diciendo, tiene emociones. Mira, nah, bueno, a ver, contanos. Es como contanos. La mosca que está acá todo el tiempo en el programa, Rodolfo. Hay una mosca, no sé si acá, tiene sentimientos. Pero mosca. vive acá. Vive pero acá en la radio. Yo creo que habría que matarla, no pero sin culpa. Porque creo que la mosca no tiene sentimientos. Ah, no, es no molesta, se fue ahora, me parece. Pero me estás cargando lo de la abeja. Ahora te explico muy bien. Hay un estudio, todo empieza así, un estudio. Claro, alguien dijo, a ver, probemos si tiene emociones, dijo sí. Uno, que no tenía nada que hacer. Y ahí arrancaron. Realizado por un equipo internacional, ojo, no cualquiera, de investigadores, menciona que el cerebro de las abejas se sientan atraídas por la novedad. O sea, le gusta lo novedoso. Pero son malas, sus sentimientos son malas porque pican muy fuerte. Pero eso es en defensa. Pero le gusta lo nuevo, lo novedoso, lo punchy punchy. El... Una flor distinta dice, ahí voy. Sí, va todo lo que es estas tribus urbanas, lo novedoso le gusta. Se hizo flower, ahora es huachiturro, bueno, todo eso. Y presentan distintos patrones de actividad genética en las vías moleculares asociadas con la búsqueda de emociones. Ay, pero por eso te pica, porque estás buscando Rodolfo. Emoción. No, escuchame, esa triste. Es la emoción que me da cuando me pica una abeja. Sí, cada abeja tiene un papel específico. Tenés la enfermera, tenés la recolectora, por ejemplo. ¿Estás bien, Rodolfo? Para hacer, esto es un estudio internacional que está diciendo. Así es, se mirá organizan. Diego cómo te está mirando. No puede creer lo que escucha. Diego no puede pasa creer. Pasa el vidrio la mirada de Diego acá. No, mucha gente va a estar escuchando. Sí, pero mirá mucha vos. Gente pasó la radio con sus ojos. No puede creer lo que está escuchando. Ah, no, esta no, gente pero está mal, pero dejemos que termine porque capaz claro. Que hay algo al final que termina. Es interesante. Capaz que al final, ¿cómo? ¿Que no lo dije que no fue interesante? No, que concluye, digo, la idea. Bien. Robinson... Vamos a echarle la culpa a Robinson. Y sus colaboradores estudiaron dos comportamientos de búsqueda de novedad en las abejas melíferas. La primera, la exploración de sitios de anidación y la búsqueda de comida. O sea, la primera, la exploración de sitios de anidación. Y la segunda, la búsqueda de comida. Cuando una colonia de abejas deja atrás sus viviendas, la colmena se divide y el enjambre debe encontrar un nuevo hogar. O sea, como que está siempre buscando nuevas experiencias. O sea, está... O sea, de ahí deducen que tiene emociones. Que hay, claro. Porque su cerebro funciona. Es como un adolescente, digamos. ¿Por qué? A ver, ¿cómo está buscando emociones? Y busca emociones el adolescente. Va, viene, quiere experimentar cosas. Como la abeja. Como una abeja. Bueno, ya tengo un... abeja, sos una abeja. Sos como una abeja. Mirá vos, chico, bueno, ¿qué hemos descubierto? ¡Qué barbaridad! Y la gente investiga. Hablando de moscas, voy a decir que el último sabiaje. ¿Sabías que las rayas de las cebras espantan a las moscas? Mira, tendremos que traer una gran manta de cebra acá adentro. Nos vestimos de cebra la próxima. La próxima que vestirse de blanco y negro. ¿Sabes por qué? Hay un estudio y todo lo. Sí, no, todo es un estudio. Toda gente estudiosa. No es que uno diga cosas al aire. No, acá. Por favor. Realizado por los científicos suecos y húngaros. Mirá vos. Sí, porque los suecos y húngaros están muy preocupados por eso. Se nota. Dijeron, vamos, ¿qué está pasando? Se descubrió que la piel rayada de las cebras resulta poco atractiva. Mira, no saben dónde picarla. En la parte blanca, en la parte negra. En la parte blanca, en la parte negra. Hasta ahí se muere ahí la el cuac, ahí se murió. Viste que tiene poca vida la mosca indecisas. Y hasta que ahora, se ahora te lo explica. La profesora Susanne Akeson, así se llama, de la Universidad de Lund, esto es en Suecia, explicó: comenzamos estudiando los caballos negros, marrones y blancos. Y descubrimos que obteníamos luz polarizada horizontalmente de los de piel oscura, un efecto muy atractivo para las moscas. Mira vos. Así que si vos tenés una piel muy oscura vas a tener más moscas. O si te vestís de negro. Yo creo que voy al muere con lo de las moscas. Bueno, este es un estudio de los suecos. Ah, claro. Ellos que son blanquitos. Ah, a mí la mosca no me sigue. No sé. Pero eso es re racismo. Y por supuesto. ¿De dónde viene esto? De los suecos. Pobre gente. Bueno, qué interesante cómo hay gente que investiga tantas cosas. Te iba a decir, o sea, ¿cómo? Tienen tiempo, pero es interesante. No bueno. Hay nada más interesante que... ¿Saben qué? Hoy es el cumpleaños de Miriam Blois, que alguna vez la entrevistamos, ella es ganadora del premio Gardel. ¡Feliz cumpleaños! Así que le decimos un feliz cumpleaños. Escuchamos un poquito y ya volvemos porque si no se nos acaba el programa. Tal cual. Aquí estamos nuevamente y un poco estábamos hablando de esto hace un ratito atrás, ¿no? Un poco la posibilidad de hacer un test en nuestro corazón para saber si nuestro corazón está sano o enfermo. La Biblia dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, ¿no? Y en ocasiones a veces uno se pone a charlar con gente y las palabras que salen quizás de la boca de esa persona quizás son palabras que hieren o palabras negativas, ¿no? O palabras de crítica, palabras que ofenden al otro, ¿no? Entonces uno, sin ir muy, muy profundo, uno puede evaluar que la persona tiene un problema en su corazón, pero no hablamos del corazón físico, sino que hablamos del corazón emocional, ¿no? Que tiene un corazón dañado y que necesita ese corazón ser sanado, ¿no? Sin embargo, cuando uno escucha a una persona que tiene palabras de aliento, de ánimo, de afirmación hacia los demás, palabras positivas, ¿no? uno puede entender que, bueno, realmente hay salud en ese corazón. Y que tiene algo diferente, ¿no? Que te llama la atención. Es muy común hoy uno encontrarse con gente que es más negativo que positivo. Cuando uno encuentra a alguien que tiene otras palabras distintas, vos sabés que hay algo diferente dentro de esa persona, tal cual. Así que, teniendo en cuenta esto, nosotros este viernes en el Centro Cristiano del Pilar tenemos un tiempo especial que va a comenzar a las 2:30 p.m. y realmente hemos visto a lo largo de este tiempo mucha gente que ha llegado a nuestra iglesia con un corazón enfermo, no enfermo físicamente, sino emocionalmente enfermo, y que ha sido restaurado, ¿no? Uno puede ver los cambios en los matrimonios, en el trato con los hijos, en el trato con su entorno, en su lugar de trabajo, y realmente esto es producto de tener un corazón que se fue sanando y terminó siendo un corazón restaurado. Y cuando uno comienza a hablar con la persona y a ver las actitudes, a ver su vida, cómo se maneja, cómo trata su entorno, uno puede ver un cambio totalmente diferente, ¿no? Entonces, este viernes, a partir de las 2:30 p.m, que es feriado, vamos a estar con 2 talleres a la tarde y uno por la noche, y vamos a charlar un poco esto. Si vos decís, bueno, la verdad que yo tengo muchas situaciones pendientes, ¿no? Quizás si yo tuviera que volver atrás, tuviera que ir al pasado, me doy cuenta que tengo un montón de historias que no cerraron, un montón de circunstancias de abandono, de heridas, de problemas familiares en mi infancia, en mi niñez, en mi matrimonio, un sinnúmero de cuestiones, o quizás te das cuenta que tenés un solo problema, o cual fuere, ¿no? Pues si realmente me doy cuenta de que hay cosas que no resuelvo, hay cosas que siguen pendientes, y yo necesito que alguien me ayude a poder resolverlas. Así que es nuestro humilde invitación para que vos puedas acercarte este viernes ahí en Esteban de Luca, casi colectora, detrás de la concesionaria de autos, un puente antes del supermercado y del cine. Ahí vamos a estar 14:30 horas, y este tiempo va a ser un tiempo especial. Nosotros no te podemos sanar, pero sabemos que el Dios en el que creemos, que es poderoso para entrar a tu corazón y restaurar tu vida, Él puede sanarte y darte una oportunidad de tener un corazón sano y de poder hablar cosas diferentes a partir de ahora en más. Así que, bueno, sin más, nos vamos a despedir en este martes. Te dejamos con la radio, que sigas escuchando, y te esperamos este viernes, no te lo pierdas. Chau, chicos. Adiós. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Puentes de Chilabert es una asociación civil con centro de día y hogar para pacientes con capacidades diferentes de ambos sexos. Visítanos en Moreno 2475, Villa Ballester. Para más información, comunícate al 4720-6504.